Esta es la historia de un joven que tenía serios problemas con el cáncer. Un cáncer para el cual no había ni remedio ni marcha atrás. A sus 17 años, podría morir en cualquier instante. A últimas fechas había vivido encerrado en su casa bajo el cuidado de su madre. Estaba ya harto y decidió salir por una vez. Pidió el permiso correspondiente a su mamá y ella lo aceptó. Y comenzó a caminar por su cuadra. Vio una tienda de música y al notar en el aparador a una muy guapa chica de su edad, abrió la puerta y entró sin mirar nada que no fuera a ella y sus brillantes ojos. Se acercó poco a poco al mostrador donde ella se encontraba. «Hola, ¿te puedo ayudar en algo?» Fue amor a primera vista. Mientras él pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida, sintió el deseo de besarla en ese instante. Tartamudeante le dijo, «Sí, me gustaría comprar un disco». Sin pensar, tomó el primero que vio y le dio el dinero. «¿Quieres que te lo envuelva para regalo?» preguntó la niña sonriente. Él le dijo que sí, moviendo la cabeza. Y ella fue al almacén para volver con el paquete envuelto y entregárselo. El joven salió de la tienda, se fue a su casa y desde ese día en adelante visitó la tienda de discos siempre para comprar uno más. Ella se los envolvía para luego llevárselos él a su casa y meterlos otra vez al closet. Él era muy tímido como para invitarla a salir y, aunque trataba, no podía. La mamá se enteró de todo esto e intentó animarlo. Así que al día siguiente se armó de coraje y se dirigió a la tienda. Como todos los días, un disco. Muy discretamente dejó su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda. Pasaron los días hasta que una vez sonó el teléfono de la casa de este joven y contestó la señora. Se trataba justamente de la niña de la tienda, quien preguntó por su hijo, y la madre desconsolada comenzó a llorar mientras le decía: Rodrigo murió ayer. Hubo un silencio prolongado. Difícil. Más tarde, la mamá entró al cuarto del joven para recordarlo y para revisar sus cosas. Empezó por ver su ropa, abrió el closet y para su sorpresa se topó con montones de discos envueltos. Ni uno estaba abierto. Ni siquiera uno. Le causó curiosidad ver tantos y no se resistió. Tomó uno y se sentó sobre la cama para observarlo. Y entonces, un pequeño pedazo de papel salió de la cajita plástica. La señora lo recogió para leerlo y decía: Hola, estás súper guapo. Me encantaría salir contigo. ¿Por qué no me invitas? Tres puntos. Sofía. De tanta emoción, la madre abrió otro y otro y otro más. Muchos pedazos de papel en varios discos fueron saliendo y decían lo mismo. Que así es la vida. No debemos esperar demasiado para decirle a ese alguien especial lo que verdaderamente sentimos. Díselo hoy. Hazlo ahora. Mañana podría ser muy tarde.